Guillermito iba corriendo y se cayó. ¡Mamá! Gritó. ¡Mamá! ¡Me dolió! ¡Mamá! Y lloró. En las penas y alegrías necesitas a mamá, y por eso la tenemos que llamar. ¡Mamá! Llamarás. ¡Mamá! ¿Dónde estás? ¡Mamá! Ven acá. Benjamín tomó un helado y le gustó. ¡Papá! Gritó. ¡Papá! ¡Me gustó! ¡Papá! Se acabó. En las penas y alegrías necesitas a papá, y por eso lo tenemos que llamar. ¡Papá! Llamarás. ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Papá! Ya llegó.